Thank you. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto, iniciando esta semana, iniciando aquí en Radio Universidad Veracruzana, las actividades de esta universidad que la informamos aquí a través del informativo Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está aquí con nosotros en la realización técnica, así como también saludamos a todos los que nos escuchan en estos momentos a través de sus automóviles, sus oficinas, sus casas, o están en el campo, también los saludamos con mucho gusto. Germán Martínez Aceves les extiende esta salutación. En este día, que es el número 22 de enero del año 2018, estamos al día 22 y estamos aquí en Jalapa a 22 grados. Días muy agradables, ¿eh? Sábado, domingo, lunes, ha estado la temperatura muy agradable. Allá por la tarde, noche de este día, empezará a ingresar por estas zonas el frente frío número 24, bajará un poco la temperatura, pero pues hay que aprovechar estos días, ¿no? Además, tanto las mañanas como las tardes se ven muy bonitas, ¿no? Hay que disfrutar todo esto esos espectáculos naturales que nos ofrece la naturaleza. Y bueno, pues los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo aquí desde Clavijero número 24, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Esperemos que todos estén bien, esperemos que todos se cuiden, sobre todo por los cambios de temperatura, ¿no? Todos sabemos que somos presa de las inclemencias del tiempo, y bueno, pues también están las vías respiratorias de por ahí de por medio, ¿no? Hay que cuidarse mucho al respecto. Bueno, fíjense, a veces uno crece con ciertos romanticismos, ¿no? Uno piensa que sí, lo voy a hablar de un ejemplo trivial, que es el deporte, el fútbol o el béisbol, ¿no? Cuando aparece un héroe, un ídolo, en aquellas épocas muy antiguas, uno veía siempre a ese jugador en ese equipo, con esa camiseta, la camiseta bien puesta. Vamos a ver, por ejemplo, en su momento Enrique Borja, que nació con los Pumas, o sea, se hizo en los Pumas, y de repente fue comprado por el América. ¿Cómo sufría uno que iba a los Pumas ver a un jugador con otra camiseta, y sobre todo con el rival más odiado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el béisbol, los Diablos Rojos del México, al Diablo Montoya, magnífico centerfield, gran bateador, y un fielder fantástico, hacía jugadas contra la barda, únicas del Diablo Montoya. Se llamaba el Diablo Montoya porque era de los Diablos, todo el tiempo era de los Diablos. Ahí lo mismo vamos con los partidos políticos. Los partidos políticos, bueno, pues uno se acostumbra a ver a los de siempre en el PRI, a los de siempre en el PAN, a los de siempre en las facciones de la izquierda que se han venido formando y desformando y rehaciendo y desapareciendo por todo el tiempo. Pero lo que vimos ahora, ya rumbo a estas elecciones de 2018, ya de plano, ¿cuál amor por la camiseta, ¿Cuáles ideales? ¿Dónde están los ideales? ¿Qué va pasando en estas contiendas y caminos políticos? El que era del PAN ahora es de Morena, el que era del PRI ahora es de Morena, el que era del PRD algunos son de Morena, los del PRI se van al PAN, los del PAN al PRI. No, qué barbaridad. Esa es una verdadera pachanga, ¿no? Y los ideales, pues muy bien, gracias, ¿no? ¿Dónde estarán los ideales? Lo que importa es ganar posiciones políticas, ganar poder, mantenerse en esos estatus. Y bueno, ahorita el caso más sonado de esta semana fue Gabriela Cuevas, ¿no? Que se pasa del Partido de Acción Nacional, furibunda crítica a Andrés Manuel López Obrador, ahora es de Morena. Ahora tendrá que cambiar completamente su discurso Gabriela Cuevas, panista a ultranza en sus momentos, y ahora es de Morena, ¿no? El nieto de Elbacer Gordillo también se va con López Obrador. Y bueno, entonces lo que llama la atención es de que si alguien del PRI se pasa al PAN, no hay problema, ¿no? Si alguien del PAN se pasa al PRI, tampoco hay problema. Ah, pero cuidado, se vayan a Morena. Entonces sí es un caso terrible, ¿no? Ahí vemos hoy a Vicente Fox, nuestro mantenido, vamos a decirlo así, nuestro mantenido, porque le pagamos la pensión a Vicente Fox. Ustedes saben muy bien que como expresidentes tienen esta prioridad, ¿no? Tienen esa canonjía de poder vivir toda la vida, todo hasta que se mueran, tendrán su pensión muy bien pagada a partir de nuestros impuestos, ¿no? Bueno, hoy sale a decir Vicente Fox, qué mal te ves, Gabriela Cuevas, qué mal te ves que te dejas el PAN para irte con Morena. Bueno, alguien habrá que recordarle a Vicente Fox cuando apoyó a Peña Nieto. Imagínense, ¿no? Vicente Fox apoyando a Peña Nieto, haciendo a un lado a su partido. O sea, como que ya los partidos políticos también empiezan a decaer en cuanto a su estructura misma o su significado como tal aquí en nuestro país, y los intereses personales son los que van prevaleciendo de una u otra manera. Es una verdadera pachanga. Yo veía como una pachanga en cuestiones políticas, no sé usted cómo la vea, ¿no? Pero así está ya la situación. Los que antes eran de un partido ahora son de otro, los de una ideología ahora son de otra. No, qué barbaridad. ¿Y la realidad? Bueno, la realidad pues está a la vuelta de la esquina. Veamos lo que pasó este fin de semana, donde la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, dio un informe que es de llamar la atención. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó los casos de feminicidios en el país. Y vean qué cosas tan terribles. Sinaloa está en primer lugar, con 82 feminicidios al año. Y después estamos en segundo lugar, el estado de Veracruz. Es lamentable, que en los años recientes Veracruz está en los primeros lugares, pero entre las cosas más negativas que hay en la vida, ¿eh? En este caso, Veracruz es segundo lugar en feminicidios, con 79 casos, tomando en cuenta la contabilización que se hace del año 2016 y 2015, 2016 y 2017. Después continúa el estado de Oaxaca, el estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Morelos y Puebla, los casos donde más problemas de feminicidio hay. Ahora, a nivel de municipios, el top 10 de los municipios, digo, el top 10 dicho de manera pues clásica, ¿no? Pero es realmente triste estar en esa lista. Los municipios donde hay más problemas de feminicidios, está Culiacán con 32, Mazatlán con 15, Cajeme con 13, Veracruz con 13, Navolato con 10, Jalapa con 10, Tabasco con 10 casos, Ahome con 8, Acapulco 8 y Cárdenas 7. Lamentable, muy lamentable que estemos en esos aspectos, y están las alertas de género y están todas estas situaciones de llamar la atención sobre el caso particular de feminicidios. ¿En qué se han, cómo se han originado? Puede haber múltiples problemas, evidentemente, pero lo que es triste es de que la solución sea matar a alguien, y en ese caso particular a las mujeres, y de manera más particular no hay defensa contra las, hacia las mujeres. Entonces es lo que vemos, mientras que existe toda esta mezcolanza de partidos, de camisetas, ideas por acá y por allá y por todo lo que usted quiera, la realidad es otra, la realidad estamos viviendo por, en nuestra sociedad es otra, ¿no? Estamos pasando por situaciones muy complejas, sin mayor solución, parece que continuará toda esta espiral de violencia de manera permanente, y pues es donde tenemos que de repente como sociedad hacer un alto, decir, a ver, que vamos a hacer algo, ¿no? Hagamos algo para cambiar estas condiciones tan adversas con las cuales nos toca vivir. Pero bueno, así estamos en este 2018, en este país, en este estado, en esta ciudad, pero también en la Universidad Veracruzana. Hacemos cosas interesantes y es lo que les informaremos enseguida. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios confirma su calidad, acreditó 21 programas educativos de ingeniería. La biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana se encuentra a la vanguardia, eso lo destacó José Martínez Domínguez, coordinador de automatización bibliotecaria de la Dirección General de Bibliotecas. Estudiante de la maestría en enfermería orienta a adolescentes de Teocelo. Se realiza con éxito el sexto programa de estancias intersemestrales. También les comunicaremos que se encuentran abiertas las convocatorias PRODEP 2018. No todos los videojuegos causan adicción, por el contrario, pueden ser benéficos, asegura el psicólogo de la, un psicólogo de la UNAM. El Aula Clavijero proyecta ciclo de cine de suspenso. Y hoy aquí del estudio platicaremos con Roberto Estrada de la USB Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Esta información viene desde Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan aquí a través del 90.5 de FM hasta aquella maravillosa, maravillosa región, maravilloso lugar, Veracruz, Boca del Río. Y ahí, justo el pasado viernes, la Universidad Veracruzana recibió las constancias de acreditación de 21 programas educativos de ingeniería, 6 de la región Veracruz, 8 de Orizaba, Córdoba, 5 de Poza Rica, Tuxpan y 2 de Coatzacoalcos, Minatitlán. Eso por parte del Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil, en acto que se realizó en la USBI, en el campus Mocambo. En la ceremonia que convocó a las autoridades de esta casa de estudios, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, Marilena Herrera Bustillos, presidenta del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, ahí mismo también la rectora afirmó que nuestra casa de estudios demuestra su compromiso y responsabilidad social con México al formar ingenieros con calidad educativa. La rectora destacó en términos generales el papel de las instituciones de educación superior que cumplen con los indicadores internacionales y brindan a sus egresados una certeza laboral, como es el caso de la Universidad Veracruzana. Al respecto, Sara Ladrón de Guevara reconoció públicamente el trabajo colaborativo, así como el esfuerzo y compromiso de los integrantes que participaron en el proceso de evaluación para lograr la acreditación de cada uno de los programas educativos de ingeniería. La rectora y la presidenta del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería recordaron que hace 4 años el área académica técnica no contaba con programas educativos acreditados y hoy ya tiene 37. Vean esa diferencia tan interesante. Hace 4 años, ingeniería, el área académica técnica, no tenía programas educativos. Recuerden que antes eran conocidas como las carreras, ¿no? Ahora son programas educativos. Hoy hay 37 programas educativos acreditados. Al respecto, Elena Herrera, que está al frente de este Consejo de Acreditación, sostuvo que en la actualidad las instituciones de educación superior enfrentan los retos de formar ingenieros con las competencias adecuadas y de contar con profesores capacitados para aterrizar en sus estudiantes estas competencias. Se requiere además una infraestructura más moderna, una mayor vinculación con el sector productivo y una participación más activa del profesorado en el sector. En tanto, la rectora, Sara Ladrón de Guevara, manifestó que con estas 21 acreditaciones, la comunidad universitaria reitera su compromiso de continuar trabajando en pro de la calidad educativa, y la Universidad Veracruzana no se detendrá hasta cumplir el objetivo trazado, tener el 100% de los programas acreditados. Por su parte, el director general del área académica técnica, Ángel Eduardo Gasca Herrera, informó que la acreditación tiene como objetivo hacer un reconocimiento público de la calidad educativa. Además, el beneficio y la consecución de recursos públicos, más intercambios académicos y la oportunidad de acceder a más apoyos para los estudiantes. Son las 14:16. Estos son los programas educativos que obtuvieron la acreditación. En la región Veracruz están Ingeniería Naval, Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. En la región Coatzacoalcos-Minatitlán fueron acreditados Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. En la región Orizaba-Córdoba fueron acreditados Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química. Por último, en la región Poza Rica-Tuxpan también fueron acreditados la Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial. Son las 14:17. Un recorrido por el campus. La Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana tiene a disposición de su comunidad información de vanguardia en todas las disciplinas del conocimiento, en la modalidad de acceso libre. Eso lo dijo José Martínez Domínguez, coordinador de automatización bibliotecaria de la Dirección General de Bibliotecas. El portal institucional www.v.mx/bvirtual de Biblioteca Virtual provee, comparte y difunde recursos informativos propios de la Universidad Veracruzana, así como otros contratados por la misma y los disponibles en catálogos. En la Biblioteca Virtual, estudiantes y académicos pueden consultar de manera gratuita las bases de datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT. Tan solo ahí es posible tener acceso libre a través de la red o cuenta institucional a 17 bases de datos multidisciplinarias, 11 del área técnica, 3 de biológico agropecuaria, 7 de ciencias de la salud, 2 de económico administrativa, 6 de humanidades y 2 de artes. Son bases de datos que usted se imaginará, habrá una información realmente interesante al respecto y cada una de esas áreas y temas. Por si fuera poco, también están disponibles de manera libre libros de la Biblioteca Virtual Pearson, considerada de las más importantes plataformas educativas en línea. También están los e-books de la editorial de la Universidad Veracruzana, el repositorio institucional, revistas electrónicas de la Universidad Veracruzana y del CONACYT, así como archivos notariales, solo por citar algunas publicaciones que se pueden consultar a través de la biblioteca virtual. Son las 14:19. Recientemente, en la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Bibliotecas, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica derivó de la reducción presupuestaria al Fondo Institucional del CONACYT para el año 2018. Y aquí es algo que, pues sí, da tristeza decirlo, pero fíjense, en su momento, Diana González Ortega, que era la directora general de bibliotecas, venía aquí a nuestro estudio a platicarnos y a decirnos y a informarnos a todos, visiten nuestras bases de datos que nos han costado mucho trabajo conseguirlas, muchas de ellas gratis, y pues ahora resulta que, pues a pesar de toda esta difusión que se hace para la consulta de las bases de datos, pues se han cancelado a nivel nacional algunas bases de datos y la Universidad Veracruzana ya han cancelado 5, toda vez que no cumplieron con los usos y descargas requeridos. O sea, al momento de que no se usaron las bases de datos, en el caso concreto del Fondo Institucional del CONACYT, se da cuenta que no funcionan las bases de datos y entonces pues las quitan, ¿no? Así de fácil. En ese sentido, para evitar reducciones posteriores, la Dirección General de Bibliotecas invitó comedidamente a toda la comunidad universitaria a hacer uso frecuente de las fuentes de información que forman parte de la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana. José Martínez dejó en claro que ante la cancelación no hay marcha atrás, es decir, si en un futuro la institución requiere tales bases de datos, tendrá que pagar por ellas. Es como si nos regalaran algo y al no sacarle provecho nos lo retiran, pero si después decidimos hacer uso de él, será necesario comprarlo, dice José Martínez. Para el funcionario universitario, en muchas ocasiones no se aprovecha la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana, porque se desconoce que existe, es otro un problema muy importante, se desconoce que existe, entonces ahí está la biblioteca virtual. Por ello exhortó a académicos y estudiantes a ingresar al portal institucional y explorarlo. Hay un esfuerzo adicional y dándole valor a la investigación científica, hemos trabajado en la integración de un metabuscador, un descubridor de contenidos electrónicos. Lo hemos estado alimentando y hasta el año 2017 llevábamos 10 millones de recursos de muchas instituciones que están en acceso libre. Imagínense toda la información que hay en la biblioteca virtual de todo el mundo. Esas bases de datos nos acercan precisamente a toda esa tremenda distribución de conocimiento. Además, se puede consultar la biblioteca virtual desde el soporte tecnológico que gusten, desde computadoras de escritorio, desde tabletas o celulares. Ahí se puede buscar cualquier dato a través de la biblioteca virtual. Vamos a recordar la dirección de la biblioteca virtual para que se pueda consultar. Es www.v.mx/bvirtual, B de biblioteca, B virtual, y ahí van a encontrar un mundo, realmente un mundo de información para todas las áreas del conocimiento que existe en nuestra universidad y que tiene conexión con otras más y otras instituciones del mundo. Son las 14:22. Vínculos. Y precisamente hablando de bibliotecas, es lunes y es el espacio y el momento que llegan nuestros compañeros de la USB Jalapa, en este caso Roberto Estrada. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Por aquí estamos en nuestra primera intervención del año. Así es. Y como siempre agradeciendo que una vez más nos permitan aquí estar un ratito con ustedes. Por supuesto, ¿cómo la pasaste el fin de año? Pues bien, descansando y conviviendo con la familia. Perfecto. Ya enero se va acabando, pero pues todavía es tiempo de desear buen año, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto, Roberto. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues ahora que el director de la USBI es el licenciado Martini, que él estudió informática, ajá, pues ha tenido a bien el ir descartando materiales, libros que del área de informática que ya son obsoletos, e ir adquiriendo algunos materiales de la misma área que, bueno, aparte de que vienen a sustituir al material que se ha descartado, pues actualizar en este campo que, bueno, siempre va a la vanguardia, ¿no? Claro. Y hojeando algunos de los títulos que se han adquirido, encontramos por ahí un tema que nos llamó la atención. Aceptamos que nosotros somos desconocemos este tema, pero precisamente intuimos que es algo que queremos compartir por lo novedoso. Se llama Ciudadanía Digital, Retos de un Ecosistema. Dice, cuando se afronta una tarea como es la educación para la ciberciudadanía responsable, es necesario comenzar por hacer un replanteamiento integral desde los cimientos. No se trata de sumar un discurso adicional o de incluir una nueva unidad didáctica en el currículo escolar. Plantea formación de ciudadanos en el nuevo contexto digital presenta no pocas dificultades. La primera, la dificultad de formar ciudadanos digitales. Dos, la concreción del concepto de ciudadanía digital. Es posible que no tengamos claro qué significa, cómo se materializa el concepto de ciudadanía digital para las nuevas generaciones. La vida online ha supuesto una ruptura radical con lo anterior y en este contexto se han ido creando nuevos códigos y convenciones de manera permanente. El concepto de ciudadanía incluye determinados valores universales que, acompañados de las competencias psicosociales necesarias y en función de los conocimientos y circunstancias particulares, se traduce en procedimientos y actitudes. El concepto de ciudadanía puede estar consensuado en nuestra sociedad, mientras que el de ciudadanía digital se está definiendo. Los diversos estudios sociológicos han constatado el comportamiento de la sociedad y su evolución, pero, sin embargo, todavía estamos tratando de saber qué hacen los nativos digitales en la red y poco o nada sabemos del por qué. Es complicado intervenir sobre lo que no se conoce bien y que se tienen indicadores de progreso muy difíciles de obtener. A diferencia de otros contextos, en el ciberespacio carecemos de varias armas fundamentales para la educación, en este caso de los ciberciudadanos. Por orden de importancia, se pueden citar al menos tres recursos con los que no podemos contar, como contamos con la ciudadanía de carne y hueso: un comportamiento propio que ofrecer como modelo a imitar, la posibilidad de presencia para la orientación, ayuda o intervención, el conocimiento del contexto. Qué difícil, sin ellos podemos aprender de nuestra actitud, sin que podamos estar ahí para echar una mano o una reprimenda y con un pleno desconocimiento de qué es y qué se hace en la red. Esto se antoja una misión un poquito complicada. Un aspecto fundamental para el ejercicio de la ciudadanía es reconocerse y reconocer al otro como sujeto pleno de derechos y obligaciones. También lo es en el plano ya coercitivo, la existencia de límites, de normas y leyes claramente definidas que facilitan la convivencia, protegiendo nuestros derechos y estableciendo las reglas de juego. En la red, todo esto es mucho menos perceptible, más difuso y etéreo. Unas preguntas, por ejemplo: ¿quién es el otro? ¿Es realmente quien dice ser? ¿Cuál es el límite? ¿Lograrán saber quién soy yo? ¿Pagaré las consecuencias? Ciudadanía implica responsabilidad, respeto, cuidado del otro. La despersonalización y el anonimato no son los mejores aliados de la ciudadanía. La ciberconvivencia se encuentra así comprometida con mayor facilidad. Sí. Y ya para terminar, dice: hacia una ciberciudadanía activa y responsable. En años pasados se venía hablando de los riesgos de Internet y ahora hay que hablar de los riesgos en Internet. Antes los niños y los jóvenes usaban Internet y ahora viven buena parte de su vida en ella. Es necesario ir evolucionando de una solución de urgencia y adecuada a esos primeros tiempos hacia una apuesta del futuro. Por lo tanto, aunque sin abandonar el enfoque de uso seguro, que sigue siendo necesario y es más adecuado para determinados colectivos y realidades, hay que abrazar nuevas líneas de intervención con mayor alcance y proyección en el tiempo. Hay que trabajar con intensidad en la educación para la ciberciudadanía. Hablar de ciberciudadanía activa o de ciberciudadanía responsable es redundante en sentido estricto, pero en ocasiones conviene cualificar en lo esencial un sustantivo tan manido como versátil y abstracto. Es claro que, en la medida en que la red ha cobrado mayor protagonismo por importancia e incidencia como entorno de socialización y convivencia, se hace más evidente que los niños, adolescentes y jóvenes van a ser más autónomos y sujetos a sus propios criterios que a los consejos paternales y paternalistas de los que nos hemos venido sirviendo. Esos consejos han cumplido su misión y la siguen cumpliendo en las edades más tempranas, pero van quedando insuficientes. Por ello, además de personas informadas sobre las situaciones de riesgo y las medidas preventivas a adoptar, debemos aspirar a formar plenos ciudadanos digitales que, entre otras muchas cuestiones, serán capaces de disfrutar de sus derechos en convivencia con los derechos ajenos. Así es. Pues muy interesante que nos plantees estos puntos, Roberto. Sí. Porque bien lo dices, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué es un ciudadano? Aquel que crea la ciudadanía, que está en una ciudad, crea ciudadanía y donde tiene que haber una serie de valores de respeto. Sí. ¿Qué es el ciudadano digital? Pues estamos viviendo una transición en costumbres, en formas, estructuras, gracias a la tecnología, ¿no? Sí, pues finalmente para los ciudadanos de carne y hueso, la credencial del lector, bueno, es el documento impreso que decimos y comprobamos que somos nosotros. Pero aquí con el internet decimos, ¿y cómo sé que la persona que está al otro lado de la red es en verdad quien dice ser? Uh-huh. ¿Verdad? Son un montón de retos que aparecen aquí en este artículo, que más que juicios establecidos, es como ellos mismos dicen, son unas propuestas para ahondar más en esto, en esta situación que ya está aquí presente, sí, aunque que sea virtual. Evidentemente también tienen que ver mucho los valores. Sí. La ética tiene mucho que ver en esos aspectos, ¿no? Sí. Entonces le digo, pues es un poquito del material que está ingresando a la USB, siempre cuidando el aspecto tecnológico, pero cuidando también las implicaciones sociales, uh-huh. Cómo nos repercute, ¿no? En nuestras labores diarias. Claro, que las tecnologías evidentemente son muy buenas. Son muy, sí. Nos ayudan mucho a tener una mayor amplitud en cuanto a la información, conocimiento, pero también, como bien lo señala el artículo mismo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí. ¿Cómo se crea un ciudadano digital? Entonces, todos estos libros están para quienes estén interesados en la sala 4, hasta arriba, en el último piso de la USB, ahí los podemos encontrar, y si andamos un poquito perdidos, está ahí el bibliotecario en la sala, que ellos también nos orientan. Ya tienen que llegar en el elevador, ¿no? En el elevador, sí. Claro, si quieren hacer ejercicio, pues que suban por escalera, pero sí, por elevador puede ser, ¿no? También, Y pues ahorita de otras actividades, por el momento hay muchas, porque como estamos en este periodo de intersemestral, los alumnos apenas van a regresar, sí, ya pronto, dentro de unos 15 días. Y ya viene febrero. Ya. Sí, pero la USB continúa abierta para para todos. Es decir, hay muchos estudiantes, algunos que toman intersemestrales, pero sí, para una buena parte que no los toma, les vamos avisando que ya se van a acabar sus vacaciones. Que reintegrar, Bueno. Pues muy bien. Pues gracias, Roberto. Gracias a ustedes nuevamente. Roberto Estrada de la USB Jalapa, muchas gracias. Gracias. Bien. Hasta luego. Bueno, continuamos con nuestra información, pero antes le mandamos saludos a Reina Morales, manda saludos también, abrazos. Y dice que respecto al comentario que hice al principio sobre los partidos políticos, que como veo que Cuauhtémoc Blanco va a apoyar a López Obrador, y que Cuauhtémoc Blanco evidentemente brilló por su ausencia durante el sismo. Recordemos que el estado de Morelos fue uno de los estados golpeados en los pasados sismos del 19 de septiembre. Pues ahí está la cuestión, el pragmatismo absoluto, ¿no? Ya si vemos quién es Cuauhtémoc Blanco, bueno, no tuvo ninguna formación de cuadros políticos, ¿no? Su formación es el América, el barrio, con los peores valores del barrio, ¿no? Es lastimar al prójimo, burlarse del prójimo. Podrá tener talento en los pies, pero en la cabeza le faltan muchas cosas a Cuauhtémoc Blanco. Mujeriego, golpeador de mujeres, todo lo que a usted se le ocurra, ¿no? Todo lo que se le ocurra así de cosas malas. Por pasarse a Morena, ya todos sus pecados quedaron limpios. Evidentemente que no, ¿no? Ha sido relevante su trabajo como presidente municipal de Cuernavaca. Pues los que viven ahí no hablan mayor cosa de que haya habido cambios sustanciales, están en las mismas, ¿no? Se comentó en su momento que el partido de Encuentro Social, que es el que apoyó a Cuauhtémoc Blanco para ser presidente municipal de Cuernavaca, le pagó, se hizo un contrato para que Cuauhtémoc Blanco, a través de su arrastre popular, fuera el ganador. Pero no porque tenga ideas políticas interesantes. Y ahora, pues, como el Partido de Encuentro Social hizo alianza con López Obrador, que es un partido ultraconservador, pues ahora están haciendo todo para que Cuauhtémoc Blanco sea el candidato a la gubernatura de Morelos, ¿no? Es un estado que, pues, vemos que no está, al menos en esos momentos, en la lista de los estados más peligrosos en violencia, pero ha vivido etapas muy complejas en cuanto a la violencia misma. Si no, pregúntenle a Javier Sicilia, ¿no?, que vive ahí, por ejemplo. No, pues así son estas vidas revueltas que se están desarrollando en la política mexicana, ¿no? Cuauhtémoc Blanco apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Ya, como si no supiéramos sus historias, ¿no? Pero bueno, en fin. Así las cosas. Pues lo peor es que hay gente que vota que dice, Cuauhtémoc Blanco, porque es popular, nos va a hacer una cuauhtemiña como gobernador, ¿no? Felices, contentos. Yo he visto, por ejemplo, que la gente se queja, pero llega una autoridad, ya van corriendo a tomarse la selfie con la autoridad, ¿no? Entonces imagínense tener el autógrafo de Cuauhtémoc Blanco, la fotografía con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pues eso, con eso ya llenó su vida. En cuanto a cuestiones de seguridad, de trabajo, de tener mejores salarios, pues vaya usted a saber, ¿no? Así como dicen algunos, así Dios lo quiso, ¿no? De modo, ya eres pobre. Pues no, las cosas no son tan fáciles como el simple espectáculo. Pero bueno, vamos a la información de nuestra universidad, donde Sandra Lirio Hernández Morales, es enfermera en el Hospital Integral Comunitario de Teocelo. Mandamos saludos hasta Teocelo, donde allá creó un modelo de intervención educativa para elevar el nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual. Fíjense, este es un tema importantísimo, ¿no?, que luego no lo hablamos abiertamente, porque tenemos muchos tabús, muchas ataduras. Por cierto, mucho tiene que ver la educación religiosa de las familias en México, ¿no?, las infecciones de transmisión sexual. Y hay a veces que ese tipo de problemas, que uno tiene sus relaciones y luego aparecen otro tipo de problemas, que puede ser una causa, no es diciendo que es la única, pero puede inclusive ser causa de violencia hacia las mujeres, en todos los tipos, violencia verbal, violencia física. Es un tema interesante. Sandra Lirio, quien es estudiante de la maestría en enfermería que cursa en la Universidad Veracruzana, refirió que el 80% de los jóvenes que solicitan atención médica en el Hospital Comunitario de Teocelo padecen, fíjense, el 80% de los jóvenes que van a atención médica allá al Hospital Integral Comunitario de Teocelo, el 80% padecen de alguna infección de transmisión sexual, por lo cual se propuso buscar una solución con el fin de reducir el índice de casos. Es así que surgió su modelo de esta estudiante, su modelo de intervención educativa, para elevar el nivel de conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual. La estudiante de la maestría en enfermería comentó que dentro de su experiencia y cercanía con las adolescentes que llegan a este hospital comunitario contagiadas por una infección de transmisión sexual, se ha percatado que muchas veces no tienen idea de lo que les ocurre y se espantan de los síntomas que presentan. Al parecer, en su primera relación sexual se embarazaron y además llegan infectadas, principalmente por condilomatosis o por verrugas. Entonces, están esos problemas, empieza también a espantarse, y créanme, a veces este tipo de situaciones, si un hombre contagia a una mujer con este tipo de infecciones, y la mujer le dice al hombre, oye, me contagiaste, en lugar de ver cómo solucionar, no lo estoy diciendo que es en todos los casos, en ver cómo solucionar la situación de enfermedad, se actúa violentamente contra las mujeres. Es otro elemento, un elemento de los tantos que hay de violencia hacia las mujeres. Fue esta precisamente la inquietud que tuvo este estudiante de la maestría en enfermería para ayudar a conocer más sobre las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmiten y cuáles son los síntomas. El primer paso efectuado por Sandra Lirio Hernández, alumna de la maestría en enfermería, fue seleccionar y caracterizar a la población de estudio. Decidió trabajar con 20 chicas o 20 jóvenes entre 15 y 19 años de edad, pues aunque la población masculina también presenta contagio debido a la falta de orientación e información adecuada, los hombres no quieren decir lo que les pasa, ¿no? No expresan lo que tienen, pero las mujeres sí, sobre todo pues lo sufren, ¿no? De esa manera, la intervención estuvo conformada por 4 sesiones de 90 minutos cada una en un periodo de 4 semanas e incluyó temas de infecciones de transmisión sexual, aspectos generales, definición, signos y síntomas, medidas de prevención, uso correcto del condón y el por qué se contagian las enfermedades de transmisión sexual. También se adoptaron otros temas relacionados con sexo seguro, incluso hubo un taller para hacer la demostración de la técnica correcta del uso del condón. Dentro del taller, los jóvenes aprendieron, o las jóvenes, mejor dicho, aprendieron datos importantes sobre métodos anticonceptivos y conocieron todos los que existen en la actualidad. Pero antes de haberse iniciado la intervención educativa, Sandra Lirio Hernández aplicó un test para determinar qué nivel de conocimientos tenían. Al finalizar, realizó una evaluación y comparación, lo cual derivó en muchos cambios positivos. La importancia de informarse, la importancia de estarse educando en sus casos particulares de las infecciones de transmisión sexual. En virtud de lo anterior, el siguiente paso es que una vez que esta estrategia se apruebe al interior del Hospital Integral Comunitario de Teocelo, debes trabajar con hombres y extender el taller informativo a otros hospitales del sector salud. Son las 14:40. Para tener en cuenta. Hablamos precisamente de este inicio de año, donde hay cursos intersemestrales, pero también hay interacción de algunos estudiantes que tienen sus estancias, su movilidad, que es interesantísimo también. Estudiantes de la Universidad Veracruzana afirmaron que participar en una estancia de investigación significa conocer de cerca el trabajo que realizan los investigadores de la institución, así como una posibilidad para titularse y continuar con un posgrado. Esto fue en el marco del sexto programa de estancias intersemestrales que inició el pasado 9 de enero y va a concluir ya esta semana, viernes 26, termina el sexto programa de estancias intersemestrales. Ahí Josué Aarón Fernández Elías, estudiante de último semestre en la Facultad de Medicina, Región Coatzacoalcos, Minatitlán, comentó que participa en el proyecto Equity ILIA, que es en el cual había colaborado anteriormente durante su primera incursión en las estancias intersemestrales. Su interés en la salud pública radica en lograr un mayor aprendizaje sobre los métodos de investigación, bases de datos y desarrollo de proyectos, entre otros. En este proyecto tiene por objetivo evaluar la efectividad de diferentes estrategias de integración de la atención en la mejora de la coordinación y la calidad de la atención en las redes de servicio de salud en América Latina. En ese proyecto participa también Dulce María Cinta Loaiza, investigadora del Instituto de Salud Pública, quien es la académica anfitriona del joven que viene desde Minatitlán. Por su parte, Paula Viviana Teroba Ortega, estudiante de la Facultad de Psicología en la región Jalapa, trabaja con la investigadora Elvira Morgado, esto es en la Facultad de Biología, principalmente enfocándose en los ciclos circadianos y la motivación. Paula Viviana Teroba comentó que es la primera vez que cursa una estancia intersemestral y su interés por aplicar se basó en la oportunidad de conocer otras áreas de trabajo. En su opinión, cursar una experiencia de este tipo puede beneficiar a los estudiantes que quieran dedicarse a la investigación, y subrayó que conocer a los investigadores de la propia universidad es importante porque hay otros programas que lo llevan a otros lugares, pero qué mejor que conocer a los investigadores que tienen aquí, que tenemos aquí en nuestra propia universidad, e ir creciendo en ese ámbito, dijo la joven Paulina Viviana Teroba. Son las 14:43. Les informamos que la Secretaría Académica y la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa informan a los docentes e investigadores de tiempo completo que se encuentran publicadas en la página electrónica de la Dirección General de Educación Superior Universitaria las reglas de operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP. Reglas de operación también están también las convocatorias de apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo, apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP, apoyo a profesores de tiempo completo con perfil deseable, apoyo para estudios de posgrados de alta calidad, reconocimiento a profesores de tiempo completo a perfil deseable y apoyo para el fortalecimiento de los cuerpos académicos. Esas convocatorias ya están listas para que se puedan consultar. El sistema para la captura de solicitudes de apoyo para profesores de tiempo completo se abrirá el próximo 30 de enero, la próxima semana, y cierra el sitio el 28 de febrero. En preparación para este proceso, los académicos deberán verificar sus claves de acceso a los módulos de captura de la plataforma PRODEP. Para quienes por primera vez aplicarán solicitudes de apoyo, su clave de acceso deberá ser solicitada. Se recomienda que todas las evidencias de su desempeño y producción académica y de investigación, así como constancias institucionales, sean digitalizadas en formato PDF. En coordinación con las vicerrectorías regionales y las direcciones generales de área, se programarán reuniones de asesoría y captura de solicitudes a partir del jueves 15 de febrero. Las dudas y comentarios para estas convocatorias PRODEP se podrán atender a través del correo electrónico convocatoriasprodep@v.mx, convocatoriasprodep@v.mx, y a los teléfonos 842-1700 en su extensión 18112 o 18113. También vía Skype, a través de convocatoriasprodep@gmail.com, ahí pueden ustedes hacer pues toda esta serie de consultas sobre las convocatorias PRODEP 2018. Son las 14:45. Mundo Universitario. Tenemos información desde la UNAM, desde la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, donde Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que no todos los juegos en línea son peligrosos o equiparables a una potencial droga de abuso. La adicción a los videojuegos depende de las características del entorno y del jugador, es decir, si son personas con deficiencia en los receptores del sistema dopaminérgico. Entonces, este es un problema que se estudia particularmente en cuestiones cerebrales, ¿no? A partir del año 2000, con la masificación de los teléfonos inteligentes, se intensificó el uso de esos juegos por niños, adolescentes y adultos, pero si fuera una conducta de alto riesgo, ya tendríamos un mundo altamente adicto a los juegos por Internet, dice Hugo Sánchez Castillo. Los videojuegos son como las monedas, tienen dos caras. Hay estudios en los que se observa que quienes optan por juegos de rol tienen una mejor toma de decisiones o mejores tiempos de reacción. Entonces tienen factores benéficos y por ello es importante no satanizar los videojuegos. Evidentemente hay otras formas de ejercitar nuestro cerebro y los videojuegos pueden ayudar en ello. Hay algunos juegos educativos que permiten a los niños desarrollar destrezas y habilidades, y pacientes con Alzheimer que pueden usar herramientas electrónicas con juegos sencillos para repasar la memoria y recuperar funciones. También es importantísimo eso. Entonces, Hugo Sánchez Castillo, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, indicó que no se puede decir cuántas horas al día es recomendable usar los videojuegos, pues varía de acuerdo con la situación de cada persona. Se espera que en los próximos meses la Organización Mundial de la Salud establezca el diagnóstico de la adicción a los videojuegos, pero eso no significa que todos sean comparables a una droga. Dijo Hugo Sánchez Castillo, que también forma parte del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal. El establecimiento de dicha dependencia de los videojuegos es algo por lo que se ha pugnado, pero aún hay mucho que definir, dice el psicólogo, que también indicó que estos juegos representan una industria millonaria y los desarrolladores buscan que los jugadores se enganchen, por lo que muchos son altamente reforzantes y placenteros. No obstante, rechazó que los videojuegos generen enfermedades mentales. Algunas personas detalló que los juegos con luces estroboscópicas pueden contribuir a que presenten epilepsia, siempre que tengan antecedentes o predisposición a este padecimiento. Sí, yo recuerdo que se hablaba de algunos juegos japoneses, sobre todo, ¿no?, que están jugando y les da epilepsia por jugar. No, el problema es que el que le da epilepsia, pues tiene epilepsia, tiene problemas de epilepsia, no porque el juego lo esté provocando. Si la persona no tiene clara la realidad en que vive, si tiene un trastorno esquizoide, puede que se exacerbe su patología, pero no es verdad que el juego lo haga a un psicópata. También el investigador Hugo Sánchez insistió en que los adultos deben tomar en cuenta las alertas en los videojuegos y los grupos de edad para los que fueron creados, a fin de evitar que cerebros no desarrollados sean expuestos a situaciones que no alcancen a comprender. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana buscarán la calificación a las finales de la Asociación del Básquetbol Estudiantil en la rama varonil, que reanuda actividades, así lo señala su entrenador Néstor Hernández Flores. La selección regresó a los entrenamientos, pues el 2 de febrero recibirá al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo. El entrenador destacó que el equipo está completo y cada vez más consolidado para conseguir los objetivos de este 2018, entre ellos calificar a la Universidad Nacional. Néstor Hernández Flores imparte también sus conocimientos en los cursos del área de formación de elección libre. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Cinematografía, proyecta el ciclo Suspenso en la pantalla, en el aula Clavijero. Ese es el aula Clavijero, integrado por 6 películas de suspenso laureadas internacionalmente. Las proyecciones son los lunes y miércoles. Hoy toca función, es a las 6 de la tarde. Y la entrada, como decimos siempre, es gratis. El lunes 22, o sea, el día de hoy, toca el turno a la película Las Diabólicas, dirigidas por el francés Henri Georges Clouzot. El director, la historia es la siguiente, fíjense, la historia de Las Diabólicas. El director de un colegio, el señor de La Salle, convive con su esposa y su amante. Se tiene su esposa, tiene su amante, que es la profesora Horner. Pero las dos mujeres se dan cuenta, pues, que los está usando, que vive con las dos, ¿no? Tiene romances con las dos. Cansadas de sufrir la constante tiranía y malos tratos del hombre que comparten, deciden que esa situación no puede continuar. Entonces la amante y la esposa se unen, se vuelven cómplices, y ¿qué creen que hacen? ¿Les cuento la historia? Pues matan al señor, matan al profesor, al señor de La Salle. Entonces el problema es que las mujeres cometen el asesinato y esconden el cadáver, pero después les desaparece el cadáver, ya no lo encuentran. Entonces ahí es donde aparece parte de la trama de esta película, Las Diabólicas, así se llama, de Henri Georges Clouzot. Pues valdrá la pena verla, ¿no?, para ver también cómo analizarlo desde la perspectiva femenina, ¿no?, la perspectiva masculina también, cómo se ve también estas cuestiones de violencia de género, ¿no? Es interesante esa película al respecto. Es de la década de los 50 esa película, por cierto, en blanco y negro, donde participa Simone Signoret, Vera Clouzot, Paul Maurice, Charles Vanel, Jean Brochard, Thérèse Sidorny, George Chamarat, Michel Serrault y George Pojoli. Esa es la película que se proyecta el día de hoy en el aula Clavijero, que se encuentra aquí en Juárez número 66, en el centro de la ciudad de Jalapa. La entrada, como decíamos, es gratis. Entonces hoy, dentro del ciclo Suspenso en la pantalla, se proyecta Las Diabólicas, película francesa, que por cierto después hubo otra versión con Sharon Stone, una versión bajo la óptica de Hollywood. Y bueno, pues es lo que tenemos el día de hoy. Bueno, también hay otras actividades que se realizan en nuestra universidad. Entre ellas está, por ejemplo, que esta semana se va a inaugurar una exposición que se llama por un conjunto de talleres fotográficos de diversos estados de la República. Eso será a partir del 24, o sea, ya el próximo miércoles, 24 al 27 de enero, en Jalapa y el Estonopo Perdido. Jalapa y el Estonopo Perdido, porque están tomadas con esta técnica que se llama la cámara estenopeica. David Víctor Pineda, fotógrafo profesional y miembro del equipo organizador de este evento, mencionó que las actividades a desarrollarse están enfocadas a la fotografía estenopeica, aquella basada en imágenes que se obtienen a través del uso de una cámara que tiene como base la caja oscura, que es el principio de la fotografía. La fotografía estenopeica brinda diferentes sensaciones frente a otro tipo de fotografía, ya que cualquiera puede hacerla con pocos recursos. Entonces Byron Browley también estará en esta actividad, es gran fotógrafo, dos buenos fotógrafos, David Víctor y Pineda, Byron Browley, se unen para hacer esta exposición que se llama Jalapa y el Estenopo Perdido. Por cierto, hoy en la noche van a estar con nosotros, hoy en la emisión de las 20 horas estarán platicando de esta exposición que se inaugura el próximo miércoles 24 de enero. Esto será en la Galería Ramón Alba de la Canal, ahí van a estar a partir de las 20 horas. Y en la noche lo vamos a platicar ampliamente con ellos. Nosotros ya nos vamos, que pasen muy buena tarde, cuídense mucho. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la